Bueno, nosotros, y siguiendo las preguntas iniciales con las que nos hicieron esta invitación, bueno, nos preguntamos nosotros mismos, ¿por qué y para qué la existencia de espacios autónomos? Pues fue toda una discusión la que tuvimos, porque, bueno, en principio, ¿por qué y para qué se nos hacía como algo muy obvio, ¿por qué y para qué la existencia de espacios autónomos? Como concientizarlo en forma de palabras, en forma de lenguaje, se nos hizo una chamba pesada, ¿no? ¿Por qué la existencia de espacios autónomos? Porque creemos que nuestras vidas existen en el contexto de crear autonomía, ¿no? No vemos otra respuesta más clara, ¿no? ¿Por qué espacios autónomos? Porque vivimos para crear autonomía, ¿no? Si no, entonces, ¿para qué? ¿Y para qué la creación de espacios autónomos? Para que sean brotes de esta autonomía, ¿no? Para que sea la construcción de esta autonomía. Casa Naranja la vemos como esto, como un medio para la construcción de autonomía. Y desde ese sentido la autonomía es diversa, la autonomía se hace desde diversos medios, desde diversos personajes, ¿no? Y Casa Naranja es eso, diversas etapas, diversas personas las que han estado ahí, las que se han ido, y diversas situaciones en las que se han presentado en el Ocupa, ¿no? Entonces, esa sería nuestra primera respuesta ante una de las preguntas que se nos hizo para esta invitación. En esa pregunta había también una serie de preguntas que tienen que ver con, pues, con esta existencia de espacios autónomos, ¿no? Y esto pensamos que abre este interrogante que la diversidad es parte de este posicionamiento que tenemos ante la vida, ¿no? Creo que en vez de la posición que tiene el Estado de sesgar, de cortar y de reprimir, debe existir la proliferación de diferentes formas de pensamiento, esta ramificación que se extienda y que se propague y que a partir de ahí surjan diferentes posibilidades. Por eso creemos en la diversidad y creemos también en el concepto de afinidad. O sea, por ejemplo, lo que planteamos es que sí, Casa Naranja posiblemente tenga diferencias en formas organizativas con diferentes espacios, pero eso no implica que podamos cada quien como individuo desarrollarnos en otros espacios o en otros proyectos. Y no sé, dentro de la casa también hay mucha diversidad. Entonces creemos que pues, es necesario que entre más espacios autónomos existan, más espacios liberados, pues es una nueva posibilidad que se abre, ¿no? Es una nueva, pongámoslo como ese símbolo de la rama que puede desarrollar diferentes formas, ¿no? Entonces, pues nada, creemos que es necesario esta diversidad. Tenemos una posición con a lo mejor un poco diferente, planteándonos el por qué un espacio autónomo, en este caso nuestro espacio autónomo que estamos, que no es nuestro por pertenencia, pero que lo estamos habitando, que tenemos una posición un poco diferente con respecto a lo que hemos checado en otros espacios, y esto tiene que ver con el discurso del territorio. Nosotros planteamos otra concepción al respecto del territorio. Creemos que es importante y no estamos en contra de para nada, solamente tenemos una posición un poquito diferente, que para nosotros no es precisamente un territorio a defender. Yo he pensado muchas veces que un Ocupa es como una especie de pizarrón donde puede uno plantear y desarrollar un montón de cosas, pero que siempre puede ser temporal, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que nosotros estamos más cercanos, no a la defensa del territorio, sí a la defensa de nuestras vidas, del concepto de libertad que implica dentro del territorio, pero no tanto el territorio para nosotros, o bueno, la casa para nosotros, no representa el territorio, significa un inmueble, un medio que estamos usando. Y digo, por ejemplo, mi compañero me platicaba que por ahí checó un dato que hay 5 millones de espacios abandonados en esta ciudad. Nosotros vemos más cercana la idea del nomadismo, del estar siempre moviéndonos, que eso se ve un poco más difícil. Pues eso, que nos acerque el sistema, que nos empuje a encerrarnos o a defender un espacio específico. Habiendo tantas cosas que se pueden seguir haciendo en este espacio. La maquinaria estatal está cabrona, todo el mundo lo hemos visto. Nosotros estamos también en la posición de sí, apoyar las defensas de los espacios que así los decidan, pero en nuestro caso creemos que no es necesario como aferrarse tanto a un espacio, a un inmueble como tal. Pero bueno, esta es nuestra posición. Y pues nada. La idea de nosotros en Casa Naranja es que no nos ha tocado a lo largo de estos 9 años, no nos ha tocado un enfrentamiento como tal de desalojo. Sin embargo, si nos tuviéramos que enfrentar a la posibilidad de un desalojo, creemos que la defensa y la resistencia en la casa sería conforme a las posibilidades que existan en ese momento. Sin embargo, estamos seguros que no nos aferraríamos al inmueble físico. Creemos que nuestro territorio va más allá de Casa Naranja, ¿no? En ese sentido, Casa Naranja como inmueble de varillas y cemento es solo un medio para plantar ese árbol de posibilidades para crear autonomía, ¿no? Entonces, en esa posición, pues sí, es muy particular de los que vivimos en Casa Naranja. No pretendemos aferrarnos a un inmueble físico. Es por eso que a lo largo de todos estos años nunca hemos hecho una gestión de pagar luz, de pagar rentas, de pagar predio, ¿no? Porque no pretendemos apropiarnos de ese inmueble físico. Creemos en nuestra capacidad nómada de que si algún día tenemos que salir de ahí, tenemos la posibilidad de liberar otro espacio y de liberarlo en el tiempo que se dé, que las posibilidades existan. Sí, bueno, igual a lo largo de estos 9 años nunca hemos tenido como justo la amenaza de desalojo, pero sí hemos visto represión, ¿no? Sí hemos tenido represión. Siempre hay gente indagando, ¿no? Por ahí preguntando cosas y sí, pues seguro hay filtrados y cosas en algunos tiempos, ¿no? Cuando gente ha caído a los separos, por ejemplo, la policía sabe que vienen de un ocupa y lo mencionan así, ¿no? Como un ocupa. Y no sé qué más, como sí, y hace unos meses, ¿no? que tuvimos como igual un enfrentamiento con la policía. Pues sí, represión no existe, ¿no? Y estamos conscientes de eso y vamos a tomar como nuestras medidas las que nosotros creemos, ¿no? Y todo va pues dependiendo de las condiciones que nos encontremos en ese momento. Sí, a raíz de lo que pasó, ¿hace cuánto? En diciembre. Pues sí se ha visto mucha presencia policíaca, compañeros que han pasado por ejemplo en bicicleta han tenido que como escapar de repente de coches que los siguen, que salen del módulo de policía, que está muy cerca, está como a 2 o 3 cuadras. Sí hemos visto mucha presencia policíaca y anteriormente siempre ha estado ahí la sospecha de que no estamos, de que ellos saben que ahí se realiza otras formas, ¿no? Pues hemos visto, por ejemplo, coches con vidrios polarizados ahí por ahí estacionados. Hace poco unos compas que venían unos compas extranjeros. Cerca de ahí está una estación de suburbano, del metro, del tren suburbano. Y de repente, cuando llegaron ahí a la estación, porque ya se iban a mover, unos se iban a mover a sus países, pues llegó un montonal de policías preguntándoles de dónde venían, quién conocían en el barrio. Pues así una cosa bien fuerte, buscándoles así toda la información posible. Lo bueno que pues ellos tuvieron un buen método para sacarse de eso, pero sí hay esta presencia y esta represión dentro de las inmediaciones de la casa. Decimos, la casa realmente no tiene problemas como legales con respecto a los dueños o los supuestos dueños. Nada realmente así firme al respecto, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la casa sigue teniendo muchas posibilidades, ¿no? Y por eso pues no vemos ningún problema estar ahí. Solamente la cuestión es que sí, la policía sabe quién que es un espacio ocupado, que tiene una divergencia política radical, y incluso creo que hasta nos tienen un poco de miedo, porque saben que no pueden llegar así fácilmente a hacer lo que quieran, ¿no? Y saben que pues, podemos estar también preparados. Sobre los trabajos que se realizan en Casa Naranja, como ya se dijo al principio, Casa Naranja ha pasado por muchas etapas en donde hacia afuera, hacia la banda, ha estado muy activa, con talleres, tocadas, proyecciones, etcétera. Y actualmente está como en una etapa pasiva hacia afuera, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que parte del trabajo y de la construcción del espacio es muy dentro de la casa, aunque no se vea, ¿no? Aunque la banda, aunque otros colectivos no puedan ver que publicamos talleres de tal o X cosas, no significa que no estamos trabajando, ¿no? Nosotros creemos que día a día el hecho de poder organizarnos, de, por ejemplo, mantener limpia la cocina o el baño, es una chamba, ¿no? Es una chamba porque dentro de Casa Naranja habitamos pues, personas con diferentes posturas, ¿no? El hecho de crear una vía de comunicación y de organización, por ahí mismo empieza la chamba, ¿no? De construir, en principio, organización y con esta autonomía, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos rehabilitando el jardín, y eso es para consumo local, ¿no? Es solo para nosotros. Esa es una chamba, y de chambas hacia afuera, pues estamos reabriendo el taller de bicicletas, en donde hemos hecho varios eventos, en donde pueden llevar sus bicis, tomar talleres de mecánica básica. También tenemos el taller de serigrafía, y pues próximamente vamos a sacar una convocatoria para que la banda que quiera ir a dar talleres de cualquier tipo lo haga. Y en eso andamos ahora, ¿no? Pero pues sí queremos recalcar que el hecho de que no se vean talleres hacia afuera no significa que no se está chambeando, ¿no? Dentro de Casa Naranja hay una chamba constante, en principio con nosotros mismos y con nuestra propia diversidad. Eso es respecto al trabajo. Por supuesto que está abierta la invitación a quien quiera ir a conocer el espacio, a quien quiera ir a chambear ahí, pues el espacio está para eso, ¿no? Parte de la construcción de la casa también es que tenemos un acuerdo de apelar a la voluntad de cada uno de nosotros como individuos, ¿no? Es decir, tratamos siempre de no imponer nada, ¿no? Como que nuestros acuerdos siempre están como muy al día. Intentamos siempre, bueno, que en las cuestiones simples de lavar un traste, ¿no? Sí tratamos de, oye, lava tu traste, ¿no? Como que apelamos a que si sabemos que vivimos en colectivo, la acción propia va a afectar la de alguien más. Entonces, eso ha sido una dinámica que hasta la fecha pues sigue vigente, ¿no? Y que en la medida que nos siga funcionando, pues la vamos a hacer, ¿no? Y es parte de la construcción del espacio. También creemos que, por supuesto, existe una represión de parte del Estado, pero nuestra forma de enfrentarla pues a veces creemos que hace falta un poco de solidaridad entre los espacios. Muchas veces la gente de otras ocupas, de otros espacios autónomos, no nos conocemos entre sí. Nos enteramos de lo que está pasando en los espacios por Facebook, nos enteramos de lo que está pasando por chismes, ¿no? Por morbo, pero nunca por una solidaridad real. Nosotros como Casa Naranja cuestionamos mucho esa mala práctica de parte de todos nosotros los que nos decimos afines a la autonomía, ¿no? La inexistencia de solidaridad entre espacios. Entonces, pues también nos gustaría hacer un llamado a eso, ¿no? Que la solidaridad no sea dentro de un contexto de morbo, porque a un compa le dieron dos disparos en un enfrentamiento con la policía. Que la solidaridad no sea en el contexto del morbo de un desalojo o de que a banda se la llevaron a los separos, sino que la solidaridad sea constante, la construcción de la autonomía sea constante, no nada más como en los focos rojos. Como Casa Naranja, a nosotros nos gustaría hacer esa invitación de una solidaridad real y existente. Pues de nuestra parte sería todo. Bueno, nos dijeron 10 minutos, tratamos de ser concretos. Entonces, si tienen alguna duda, pues acá andamos. El espacio se ubica en el estado de México, en el municipio de Tlalnepantla. Por si le quieren caer, en bici son 2 horas, en camión igual. Entonces ustedes sabrán qué medio usar. Y bueno, pues ahí andamos en la Casa Naranja por cualquier cosa. Quieren acercarse a conocer el espacio, pues por allá andamos. Gracias.